Continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, comenzamos ahora. En El País de los Sueños es un compilatorio. If Only for a Day con Frank Adal, DJ's Grooving. Magnífico comienzo, Brian Hughes, lo que estamos escuchando. Enseguida Super Tight, ahora DJ Groovin con If Only for a Day, como decimos, un compilatorio en el que también aparece este músico de origen finlandés, nacido en 1960 pero educado en Suecia. Brian con una producción de 2011. Brian Hughes vuelve a El País de los Sueños. Fast Train to a Quiet Place. Tren rápido a un lugar tranquilo. Son exactamente 10 las canciones y esta es una de ellas. You and I, tú y yo. sabíamos absolutamente nada de un lanzamiento de Brian Hughes. Este data de 2011, Fast Train to a Quiet Place, con 10 canciones excelentes. Esta es una de ellas, You and I, tuyo. Guitarrista y compositor nacido y educado en Ontario, en Canadá, que en 1981 se marchó temporalmente a la costa oeste de los Estados Unidos, viviendo algún tiempo en Los Ángeles, trabajando y ampliando sus conocimientos en el ilustre y acreditado Instituto de la Guitarra de la ciudad, regresando a Canadá en el año 87, a Toronto concretamente. Un estilo que está próximo a Pat Metheny en algunas de sus composiciones, para este canadiense donde estudió ciencias económicas y donde ha pasado la mayor parte de su vida. Jesse J, esta es una nueva estrella. Salsa caliente. 10 canciones. Río Grande es la segunda de la serie. Esa música de Jesse J, una artista británica residente en el West End londinense que viajó hasta Los Ángeles, hasta California, para conocer hace ya tiempo al brillante productor de Los Ángeles, L. Reid, uno de los contemporáneos de Babyface, que se vio tan sorprendido por sus capacidades artísticas como por la falta de interés mostrada por los productores británicos que Jesse J había visitado hasta entonces. El país de los sueños. De Kindred Family Soul, un dúo el que forman los intérpretes Aya Grayton y Fetty Danzler, que debutaron en 2003 y que en 2011 regresaban con El amor no tiene vuelta atrás. Love has no recession. Es una porción de esa producción, justo la que estábamos escuchando hace un momento. Tiempo para que la guitarra sea protagonista de nuevo en El país de los sueños, inmediatamente con David P. Stevens. Porción de Uptown, de nuevo álbum de la temporada de 2011. We'll be right back. prácticamente dos discos maravillosos los que conocemos de David P. Stevens, Uptown de 2011 con 12 canciones. Esta es una de ellas. La que abre el fuego, Uptown, con Shamika Phoenix poniendo voces, apoyando a este músico de Filadelfia en Pensilvania. Son dos discos, como decimos, este Uptown de 2011 y otro que data de 2008 exactamente, los que conocemos, aunque es muy probable que David P. Stevens haya publicado alguno más. The Sheet fue el primero que descubrimos aquí, grabado con Gerald Beasley, Steve Cole y Carol Riddick, entre otras estrellas. Nuestro tiempo se centra ahora en la música de Joss Stone. En el país de los sueños, esto es Drive All Night, conduciendo toda la noche. And what use is a night when you can't sleep anyway? You might be tired, but the fact of the matter is you're standing right in front of my face. You save me from hate, it's so close to love. No one's ever done anything like this for me before, babe. No one's ever strove for miles to make me smile before. La música de Joss Stone, una intérprete de soul procedente de Inglaterra, una intérprete joven con una voz rica en matices, una enamorada del soul sureño desde hace tiempo, debutante con solo 16 años. Esta es otra historia muy distinta. En el país de los sueños, recuerden que esto es RAI Radio Andalucía, información Abdul Suri, con Positive Vibe. De la decena de canciones, hemos escogido precisamente la sexta de la serie, Time to Heal, Abdul Suri, solo en RAI. Sueños. Recuperando inmediatamente Dj Groovin Valiant 3, compilatorio con 14 maravillosas canciones. Antes ya escuchábamos a una de ellas desde Finlandia, aunque ya lo dijimos, educado en Suecia, Frank Adal. Esta es otra historia diferente. Se trata de Park Place. Esto es Traveling. Today, so many people with nothing veteranos en la escena norteamericana de la música, que fue guitarrista de estudio principal además de la compañía American Sound Studios, como parte también de la banda conocida como The Memphis Boys. Ha participado incluso en discos de Elvis Presley, J.J. Cale, Dionne Warwick, Dusty Springfield, Vox Tops, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y otros muchos más, como es el caso de Willie Nelson. Esta es otra historia diferente, analizando la mejor música permanentemente. Los sonidos más elegantes, esos siempre. Sonidos que no deben faltar nunca. La música más precisa. Todo eso y mucho más llega aquí al País de los Sueños. Desde la emisora que están escuchando en este momento ahora con Juan Antonio Jurado y con la producción de Lorenzo Romero. RAI, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Reencontrándonos en nuestra edición de hoy con la música de David P. Stevens, Sensitivity. Desde Filadelfia, en Pensilvania, David P. Stevens, Uptown 2011, uno de los dos discos que conocemos de esta estrella de la guitarra. Después estaremos en disposición de repasar parte de la música tropical que también suena aquí. Ahora nos centramos en otra historia. Es la que propone Kem. When I'm loving you, cuando te estoy amando. Radio Andalucía, información aquí y ahora, solo con la mejor música. Thank you. Música de Kem, uno de los protagonistas de un álbum que seguramente recuerdan bien, Chemistry, un juego de palabras, alguien nacido en Nashville, en el estado norteamericano de Tennessee, que ha sido protagonista en los últimos años en la escena de ese tipo de música, de ese campo llamado Neo Soul, que ha evolucionado junto a talentos tan jóvenes como el de él y el de otros muchos que aquí poco a poco vamos descubriendo juntos en este país de los sueños que continúa adelante. El país de los sueños. Tiempo para la música del trópico. Inmediatamente, es un clásico. Sergio Méndez, Nightlife. Thank you. Night Life, vida nocturna, que en absoluto es un tema nuevo, ni mucho menos, data exactamente de la cosecha de 1989 con Sergio Méndez, esta gran estrella del piano, de la composición y de la interpretación, que nació en Niterói, en Brasil, y que ha sabido transformarse a través de los años en un auténtico maestro, en todo un clásico. Y hablando de maestros y de grandes voces, vamos con Joyce y Donato. El disco grabado entre ambos se llama Aquarius, 2011. Joyce y el gran João Donato de Oliveira. Ultimamente dei pra pensar coisas que eu nunca poderia imaginar. Andei pensando, não sei porquê, como seria minha vida sem você. Sinceramente, foi bem ruim. Eu preferia que esse amor fosse sem fim. Inseguranças de uma mulher. Dificilmente a gente vive como quer. Quanta tristeza, que solidão. Quanta saudade me apertando o coração. E eu sem notícias, sem nem saber por onde anda, o que foi feito de você. Mas finalmente, na multidão, discretamente ouvi bater meu coração. Você chegando, luz da canção, iluminando feito um dia de verão. Joyce con João Donato. João Donato de Oliveira, el líder además de una banda llamada Sexto Sentido, hace algunos años. Estamos concluyendo ahora. En Radio Andalucía Información. Versión a cargo de Eden Atwood en su Feels Like Home, sintiéndonos como en casa, de un clásico de Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Revisión de A Felicidade. El trópico a escena en RAI. Recuerden que esto sigue siendo el país de los sueños. The blues is far always, but happiness you spring. The memory endures, forever yours to keep. Happiness is like a butterfly that lights upon your finger in the sun. Hold your arms out wide, don't squeeze or it will die. Just let the loveliness be till it's done. Happiness must come and go just like a summer breeze, free to wander, free as it will please. Don't try to possess, just let things progress. It's useless to obsess over what you can't guess. Don't try to put